Salve Sodalis, bienvenidos a este nuevo programa de Galdralag Radio, donde vamos a tratar de acercar y oír buena música neofolk, dark folk y todas sus variantes. Y en este nuevo programa de Galdralag Radio vamos a hablar de lo que creemos que venimos siendo heraldos desde hace un tiempo atrás, y es de la revolución musical que se está gestando aquí en España en torno a los géneros que aquí en Galdralag Radio tratamos. Revolución musical, revolución espiritual, porque creemos y ya apuntábamos que algo importante se está gestando aquí y no fuera, aquí en nuestra piel de toro, y una buena muestra de ello es lo que vamos a llamar, así sin más, el evento del año. Los que seáis fieles al programa recordaréis que ya el año pasado, cuando hicimos el especial del Festival Entre Murallas, dijimos que era ahora precisamente y no antes el momento idóneo para hacer aquí en España un festival de música que reuniera los distintos géneros afines que solemos tratar aquí en Galdralag Radio. Y si algunos creían que la edad de oro fue en el 97-98, cuando se hicieron los dos primeros Arcana Europa, nosotros apostábamos a que aquella maravillosa época de la Arcana Europa fue el germen y que en realidad la auténtica edad de oro estaba aún por venir. A día de hoy seguimos creyendo y creemos que no nos equivocamos por los distintos motivos que vamos a tratar, entre ellos este evento del año del que vamos a hablar a continuación. Por si alguien anda un poco perdido, vamos a aclarar que el evento del año al que nos referimos es, sin lugar a dudas, la Noche de los Candiles. La Noche de los Candiles se celebrará el próximo sábado 3 de mayo y viene a ser una alegoría de la primavera ritualizada, donde el fuego y la música en plena sierra de la Alpujarra almeriense se darán la mano para crear el ritual, donde la observación e integración del hombre en la naturaleza será una de sus máximas. La recuperación del espacio natural como medio de vida humano, superando la relación de dominación que establece la modernidad sobre la naturaleza a través de la observación y comprensión del medio natural. El hombre recupera su lugar dentro de la naturaleza y no fuera de ella. La música, dentro del rito, como elemento del ritual, será la albedo, y el fuego, como elemento purificador, renovador y mágico, simbolizará la rubedo, dando así a la Noche de los Candiles los elementos clave para que el apagón, como hecho simbólico, sea la nigredo alquímica. Afrontar una noche con la única iluminación del fuego y la luna, y así integrarse en la noche con los elementos de la naturaleza. Oscurum per oscurius, ignotum per ignotius. Los vecinos de Almocita rescatan los viejos candiles para afrontar una noche con la única iluminación del fuego y la luna como testigos. La privación de la iluminación eléctrica tras el apagón generalizado nos transportará durante unas horas a un escenario de otra época. La puesta en escena de las luces suaves y románticas que proporcionarán la fuerza y la energía del fuego, junto con la música envolvente que se extenderá por las diferentes calles del pueblo, vendrá de la mano de las distintas actuaciones de tres formaciones musicales que ya son bien conocidas aquí en Galdralag Radio, como son Céltica Hispana, Árnica y Neonimus. Y arrancamos con Céltica Hispana, que serán los primeros en actuar a las 10 de la noche en el escenario GH Records, que estará en la calle Andalucía junto a la iglesia, y el tema que escuchamos a continuación se titula Kirbas Tarkoan Beikum, que lo podemos encontrar en su disco Carpetobetónica. Kirbas Tarkoan Beikum, el título de la canción que acabamos de escuchar, como decíamos, lo podemos encontrar en su disco autoeditado Carpetobetónica, que va a ser reeditado con mejoras en su producción, aunque pensamos que en su primera edición ese toque primitivo y crudo que le dan una pátina de auténtico. Pero no vamos a dar una voz discordante con esta nueva reedición, pues todo lo que haga este pequeño gran grupo tendrá siempre desde Galdralag Radio todo nuestro apoyo. Voces disidentes, que más que voces son simples ecos del pasado, que rabiarán por haber perdido el protagonismo que según ellos solo ellos pueden tener. Estarán en desacuerdo a que, como anunciamos al principio del programa, este sea el evento del año, o por compararlo con Entre Murallas o el Arcana Europa, por el simple hecho de que no hay artistas extranjeros importantes. Este razonamiento, en cambio, nos hace más fuertes, pues creemos que hay más que suficientes bandas y proyectos musicales en España lo suficientemente buenos y de calidad como para formar algo tan maravilloso como La Noche de los Candiles, sin tener que recurrir a lo de fuera, pues la materia prima que tenemos dentro es excepcional. Como excepcionales son las tres bandas que tocarán en esa noche mágica. Y como nos gusta ver cómo se rasgan las vestiduras, los fariseos, sin perder el hilo central que tratamos, que es La Noche de los Candiles, no podemos continuar sin citar un evento que va en relación con Céltica Hispana, como fue el evento Rituales en la Naturaleza, el pasado 19 de mayo, ya que ningún medio ha dado apoyo o cobertura de algún tipo a este evento, a excepción de dos páginas que recomendamos desde Galdralag Radio, como son Música Celtíbera y Neofolk Spain. cerca de unas 40 personas de público, un entorno mágico con una gran encina centenaria bendiciendo el cielo y la tierra, dos propuestas de artesanía impresionantes como Auen Artesanía y Main Loch Artesanía, comida identitaria y espiritual, dieron el ambiente perfecto y propicio para poder ver dos conciertos de dos grandes de Madrid como son The Wyrm y Céltica Hispana. Dos directos impresionantes y todo autogestionado por las propias bandas y totalmente gratuito. Una organización impecable que como resultado dio dos actuaciones asombrosas. Artesanía, música, comida, hermandad y todo aquí en la capital, en Madrid, totalmente gratis. Como decíamos al principio de este programa, algo está pasando. Para los que no os conozcáis, que deberíais, Céltica Hispana es una propuesta musical que, uniendo aspectos histórico-artísticos y sonoros de nuestro folclore íbero, intentan recuperar y formar parte de la cultura reminiscente de los pueblos celtas, íberos y celtíberos. En La Noche de los Candiles, propuestas musicales con influencias de celtas, íberos, la Europa medieval, la España visigoda, se darán la mano junto con cantos guerreros y la recuperación y reintroducción de instrumentos antiguos tradicionales junto con instrumentos de nuevas tecnologías. Algunos de los artistas presentes en el evento interpretarán músicas antiguas o de raíz tradicional, empleando para ello instrumentos propios de cada época, mientras que otros expresarán formas musicales tradicionales mediante el uso de nuevas tecnologías. Y al hilo de estas interpretaciones, y hemos hablado de cantos guerreros, nos vemos obligados a continuación de hablar de árnica. La canción que acabamos de oír se titula Cuerno Roto y está sacada del directo que hicieron en París junto a Vardruna. Para aquellos que seáis fieles a la banda, no hará falta que os diga que Cuerno Roto será uno de los temas que aparecerán en su inminente nuevo álbum Lecho de Piedra. Y si estamos hablando de árnica y céltica hispana, no podemos seguir sin hablar de otro gran evento como es el Tormenta Celtibérica, que tendrá lugar el próximo día 17 de mayo en Valencia, en la sala Pa' Haberse Matao, una de las mejores salas de Valencia, tanto para los artistas que tocan como para el público que acude. La sala, que pertenece a uno de los miembros del grupo Seguridad Social, está equipada de una manera que pocas veces se suele ver en España, o sea que estamos por suerte en una sala en la que son grandes profesionales los que allí trabajan. Allí tocarán junto con Cuélebre, que acaban de anunciar nuevo sello discográfico, Artgate Records, para el lanzamiento de su nuevo disco Oinos, del cual sortearán junto con las entradas de la sala allí a los asistentes, además de Lecho de Piedra de Árnica y Carpeto Betónica de Céltica Hispana. Pues tres grandes eventos y muchos más que han de venir. No estamos en un resurgir de nuestras músicas, en una auténtica edad de oro. Claro que sí. Árnica tocarán en el escenario GH Records junto a la iglesia a las 12 menos cuarto. Árnica es un proyecto de Urfolk de la península ibérica. Su música lidia con las ancestrales tradiciones celtíberas, raíces, dioses, valores y cantos a los guerreros de la naturaleza y a los ritos mágicos de ella. El pensamiento mágico es el vínculo mediante el que la modernidad se enlaza con el saber tradicional. A través de dicho vínculo se articula un discurso que pretende establecer una unidad entre distintas categorías de saberes, creando un universo simbólico en el que la magia representa la armonía del hombre con la naturaleza. Antiguas tradiciones y ritos, dioses ancestrales y valores humanos, el desarrollo y análisis del ritual como forma de comunicación del hombre con su faceta espiritual a través de la simbología de la tradición, se lleva a cabo mediante una representación del ritual de la primavera como forma de integración del hombre en su entorno. También se establece una continuidad entre los valores ancestrales del hombre y los modernos ideales humanos. Y si hablamos de lo ancestral, de lo remoto, de lo ignoto, de lo inefable, aquello que no tiene fabla. Hablamos de música que atraviesa el cuerpo, atraviesa los músculos y los huesos hasta llegar al alma. Música para la trascendencia. Y cuando uno trasciende, rompe a llorar porque sabe que ya no hay marcha atrás. Estamos hablando de Neónimos. Esta es una de esas canciones que yo no sé lo que significa la letra, pero creo que no es necesario saber qué dice la letra para entender la canción. Mati eri marre, ari era. Mati eri marre, ari era. Mati eri marre, ari era. Mati eri marre, ari era. Mati eri marre, ari era. Mati eri marre. Yeah. Matti Eri Marne es el título de la canción que acabamos de escuchar de Neonymous, sacada del directo que hizo el pasado día 21 de abril en la sala Galileo Galilei en Madrid. Deciros que Neonymous, el proyecto de Silverius de Ura, tocará a la 1 de la madrugada en el interior de la iglesia de Almocita, así que si sus conciertos son experiencias místicas irrepetibles, esta en el interior de la iglesia será única. Neonymous es el singular proyecto musical de Silverio Cavia, Silverius de Ura, donde crea en directo una muy personal mezcla de voces, sonidos e instrumentos utilizando armonías vocales de música antigua, contemporánea y folk. Todo un auténtico maestro iniciático. Nos quedamos con esta aristocracia del espíritu, no sin antes olvidar que la organización de la Noche de los Candiles corre de la mano del Ayuntamiento de Almocita y lo patrocina la Consejería de Turismo y Comercio del Gobierno de Andalucía en colaboración con GH Records. Así que despedimos este programa de hoy felicitando a Bencio y a GH Records por la propuesta y la iniciativa, y a invitaros a todos a que vayáis y seáis testigos del evento del año.